vimos fue que cuando Dios provee, lo hace conforme a su gracia abundante. ¿Has aprendido a confiar en esa provisión y después quedar sorprendido de la grandeza con que Dios provee? Sí, es realidad, ¿verdad? Aprendimos una palabra la vez pasada. ¿Quién sabe si lo aprendimos? Lo dimos a conocer del hebreo. La palabra es esed, hacer, que quiere decir la provisión de Dios, hacer. Recuerden que Noemí, junto con su esposo y dos hijos, salieron de Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Casa de pan. Salieron de la casa de pan al país de Moab, ahí, para escapar una hambruna que Dios había mandado a su pueblo Israel como castigo. ¿Lo creen? ¿Que Dios puede hacer cosas así? ¿Cómo no? Ahí sus dos hijos se casaron con moabitas. Violaron la palabra de Dios. Y de vez en cuando acontece aquí también que un hijo de Dios se casa con un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es hija o hijo? Porque el que está en control del mundo es el diablo. Tenemos que reconocer eso. Así es que ellos fueron a Moab para escapar la hambruna que Dios había mandado. Y sus dos hijos se casaron con moabitas, cosa estrictamente prohibido para ellos en la palabra de Dios. Y los tres varones murieron respectivamente, dejaron respectivamente tres viudas. Recordando un poquito la historia, Noemí oyó que Dios había quitado la hambruna en la casa de Dios, casa de pan, y decidió regresar. Para su sorpresa, sus dos nueras moabitas decidieron acompañarla. Ella logró convencer a una, Orfa, a quedarse en su país. Pero Ruth quería ir a donde pudiera conocer a Dios. Muy admirable. Moabita. Fuera de bendición de Dios. Llegando a Belén fue identificada Noemí. Pero les dijo, no me llamen Noemí. ¿Qué quiere decir? Bendecida, sí. Porque el Señor me regresó, ¿cómo? Ella dijo, vacía. Hambre, desesperación, esposo muerto, hijos muertos, todo fue un fracaso en Moab. Pero Dios es fiel, aún en medio de tantos problemas. Hay unos dos o tres amenes allí. No sé si cuántos, si son así escasos que han reconocido que Dios es fiel aún en medio de tantos problemas. Pero es cierto, muy cierto. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos problemas? Porque nosotros dejamos a un lado Dios. Eso es porque tenemos problemas. Y nosotros creamos nuestros problemas así, cuando no estamos obedeciendo a Dios como debemos hacer. Al llegar aquí, yo pensé en el testimonio que Elena y yo hemos vivido. Nosotros graduamos del seminario bíblico juntos en el año 1956. Creo que varias personas todavía no estaban vivos en aquel entonces. Hicimos contacto con misioneros que estaban trabajando en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Me imagino que la mayor parte ni sabe dónde está. Pero pasamos 5 años ahí. Vinimos por un año, nada más un año de prueba, para ver, porque no sabíamos si íbamos a poder aprender a hablar español, porque sabíamos que teníamos que comunicarnos con gente de otro hablar de nosotros. Pues el primer día yo había aprendido unas cuantas palabras, y como yo soy algo aventón en situaciones, pues yo le dije a un muchacho de 12 años, ¿qué viejo eres? Pues aquí en México yo no sabía todavía de preguntar cuántos años tiene. Y él empezó a reírse. ¿Y qué? Dice, ahí está el viejo. Él y su papá tienen el mismo nombre. Y él dijo, ahí está el viejo. Así es que, bueno, eso no me desanimó. Yo continué ahí. Así es que, qué barbaridad. Pero cuando nosotros hicimos la decisión de venir a México a trabajar, pues necesitábamos sostén. Y nosotros pasamos a varias iglesias que nos dieron las puertas abiertas para presentar la obra. Una sola iglesia respondió con $25 al mes. ¿Usted cree? ¿Cuánto será esto aún ahorita? El cambio de pesos es como 17, pero no es mucho dinero. Pero nosotros decidimos confiar en Dios. Y Dios no nos dejó. Él suplió para el viaje. Él suplió para conseguir dónde quedarnos. Él empezó a suplir cosas por muchos lados. Así es que nosotros cruzamos la frontera el primer día de marzo de 1958. No soy mexicano, y usted sabe al escucharme de que no soy mexicano, pero tengo visa permanente. No me corren de México. Aquí estoy, gusta o no. Pero Dios proveyó el dinero para todo. Salimos a empezar a visitar diferentes lugares, porque yo estaba trabajando con un misionero que había estado aquí en México por unos 5 o 6 años antes que yo llegara. Y él me llevó para conocer diferentes lugares. Y entonces empezamos, yo le acompañé a él y yo dirigí los cantos. Porque yo conocí todos los cantos en inglés y nada más tenía que leer y aprender a hacer sílabas y cantarlos en español. Así es que yo mi vocabulario fue así, rapidito, aprendiendo palabras, porque muchos son repetidos en los cantos ahí. Así es que fue un gusto estar aquí y aprendimos a amar a la gente mexicana y nos quedamos. Y todavía estoy. Llegamos a Chihuahua, a Cuauhtémoc, Chihuahua, con un hijo, Esteban. Luego nació David y el tercero Samuel. Los teníamos bien programados. 2 años, 2 años, 2 años y luego 14 meses. Falló la programación. ¡Qué barbaridad! Pero todos nacieron aquí en México. Así es que tienen dos doble nacionalidades. Luego yo tengo aquí Samuel, mi hijo, que está trabajando en México, me dio un testimonio de cómo Dios proveyó para él. Y yo creo que no se van a aburrir escuchándolo. Y nos ayuda a entender cómo Dios proveyó para él. Una de las ocasiones fue cuando recién terminé la preparatoria y estaba haciendo planes de prepararme para el ministerio, dice Samuel. El reto era que costaba mucho más dinero que yo tenía. Algunos de ustedes jóvenes, pues yo creo que dicen, sí, reconocemos nosotros también. Viví con mis abuelitos en un pueblo donde no había oportunidad de empleo. Y además, yo no tenía auto. En una bicicleta fui a una granja grande que estaba cerca de ahí, pidiendo a Dios que hiciera su voluntad y me diera trabajo conforme a su voluntad. En la granja me dijeron que no había trabajo y me quedé frustrado. Me quejé con el Señor, diciéndole que yo no creía que había otras opciones. Muchas veces, esa es la opinión a la cual llegamos. En la iglesia de mis abuelitos, anunciaron que había oportunidad para entrenarse durante una semana para dar club de niños durante el verano. Me parecía una buena oportunidad para servir y con muchas ganas de hacerlo me apunté. A una señora de la iglesia, la señora Newton, le gustaba mucho este ministerio y dio mucho gusto que yo iba a tomar el entrenamiento. Ella se acercó y me dijo, tengo una granja de ovejas y necesito mucha ayuda este verano. Uno de los trabajos más pesados es limpiar el establo de las ovejas, de la paja y excremento de ovejas de todo el invierno. Si tú trabajas para mí todo el verano, yo te daré la libertad de enseñar los clubes de verano y te presto mi camioneta entre semana para que te traslades de tu casa. Y así pasé el verano. Mi tía fue mi ayudante en los clubes durante 2 o 3 semanas y el resto del tiempo trabajé en la granja manejando una camioneta Ford. No solo fue una provisión de Dios para los estudios, sino que también más adelante el resultado fue mayor provisión porque tanto mi tía Rosa María, que ahora está con el Señor, como la señora Newton nos apoyaron mensualmente cuando vinimos a México como misioneros. Mi tía falleció hace unos años y la señora Newton y su esposo, quien es médico, nos sigue apoyando con regularidad. a través de varios años. Nunca pudimos haberlo imaginado. La provisión de Dios. Amén. Él lo hace. Estamos aprendiendo el libro de Ruth, que Dios provee para las personas que confían en sus promesas. Y también estamos aprendiendo algunas de las maneras en que Dios provee. Noemí es una mujer que había pasado tiempos muy difíciles. Creo que todos reconocemos esto. Y tristes. Ella no tenía confianza en el sed de Dios. La confianza de Dios. Sed es una palabra hebrea que encontramos ahí en el libro. Pero tenía una nuera llamada Ruth que estaba aprendiendo que el Dios de Israel es digno de confianza. Fue un tiempo en Israel en que no trataban muy bien a los pobres ni a los extranjeros. Pero con su confianza en Dios y en sus promesas, Ruth salió a trabajar. ¿Qué trabajo? Quizás algo que ninguno de ustedes ha hecho, ir al campo donde están cosechando la cebada, haciéndolo en manojos y recoger lo que queda en el piso. Pero su confianza en Dios, con su confianza en Dios y en sus promesas, Ruth salió a trabajar en los campos con los segadores. Vimos cómo Ruth eligió ser responsable y trabajar en lo que a ella le correspondía. Así es que quiero que capten aquí que Dios provee de maneras inesperadas. Boaz trató a Ruth con dignidad y respeto. No fue solamente de la provisión material. Tampoco fue de coquetear, ni de hacer bromas, ni de juegos de novios. La invitó a comer con su equipo de trabajadores. Si han leído el libro de Ruth, pues ahí lo ve. Hoy en la noche debía de haberlo leído. Yo estaba repasando, porque no averigüé que les iba. Me tocó enseñar la semana pasada y luego fue cambiado a la graduación. Y no había entendido que me tocaba hoy. Pero con mucho gusto, quizás mejor con mucho susto, aquí estoy. Pues Boaz la invitó a comer con su equipo de trabajadores. Y ahí estaba. La trató como familia. La hizo sentir como alguien que pertenecía al grupo. Compartió comida con ella. No la invitó para que le sirviera de esclavo y después lavar los trastes, sino que ahí estaba, recibiendo porciones grandiosas. Dio instrucciones a sus obreros de no avergonzarla ni reprenderla. Y también le dijo, deja unos cuantos espigas ahí para que ella los recoge. Y si ella se mete ahí donde están los manojos puestos, no la reprendes. Ahí. Boaz no estaba preocupado por su alimentación solamente. Le importaba el corazón. Era un extranjero. Estaba en un país donde no debía de estar. Así es que obró con ella. Era una persona, porque ella era una persona muy vulnerable por el trato que podía haber recibido. Era la clase de persona de los que muchos toman ventajas para menospreciar, maltratar y robar. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19, dice: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Deuteronomio 10, 17 al 19. Porque el Señor, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso, terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Así es Dios. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero. Así es que vos estabas siguiendo la ruta bien, proveyéndole ropa y alimentos. Así debe usted mostrar amor por los extranjeros. Porque también tú fuiste extranjero en Egipto, porque de ahí salió Israel. Aunque estas son instrucciones para la nación de Israel, ¿creen que tiene aplicación como debemos ser nosotros con esa clase de gente? Yo creo que sí. Yo le doy gracias a Dios por la femenina aquí en la Emanuel, su ministerio y su ministerio de las despensas. Y gracias a todos los que participan en contribuir para que puedan hacer esto. Es una manera de compartir con otros, como vos hizo con Ruth. No se trata de ayuda material solamente, se trata de animar el corazón de otras personas que necesitan recibir la provisión sorprendente de Dios. Se trata de ser un instrumento de Dios. Cuando nos quedemos sin trabajo, tal vez a todos nos toque recibir despensas de vez en cuando. Yo sí lo he recibido, no sé de usted. En realidad, yo vivo totalmente de los donativos de otros. ¿Por qué? Pues yo no soy pagado por la iglesia. Yo soy misionero y mis iglesias en los Estados Unidos me sostienen. Otra aplicación de estos versículos tienen que ver con el trato que les damos a otros, a los demás en nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por el ambiente familiar de esta iglesia. No es automática. Tenemos que trabajar para ser amigables. Amén. Quizás no es natural para nosotros estar saludando a otros, pero tengo otro testimonio de un hijo que cambió de lugar para vivir del norte en los Estados Unidos hasta estado en el sur. Así es que Juan, hijo número 4, me dio un testimonio que quiero compartir. Hace poco me mudé de Michigan a Alabama. Estaba visitando iglesias para ver dónde asistir. Hay muchísimas iglesias muy cerca de donde yo vivo y he visitado a varias. Él me dice que ha asistido a iglesias en donde el pastor ha sido el único para saludarlo. ¿Usted cree? Por eso yo me paro atrás al fin de los mensajes y el tiempo cuando están saliendo, porque yo creo que yo debo de estar saludando a todos los que yo puedo. Y Juan sigue con su testimonio. Cuando él saludaba a la gente, la actitud de ellos era un poco frío. No platicaba mucho. Él me dijo que cuando él les preguntaba acerca de su trabajo, de su comunidad, le contestan, pero no le preguntan a él nada. No intentan a conocerlo a él. Así es que él entró extranjero y salió extranjero de las iglesias. Dice que las iglesias más nuevas y más grandes fueron las que tenían mejor atención desde donde uno estacionaba el coche, lo saludaban en la puerta, pero aún esas iglesias, una vez dentro del templo, la gente estaba muy cerrada, no muy amigable. El que esté afuera se sigue sintiendo de afuera. Esperamos que si usted es nuevo aquí, pues será bienvenido por la mayor parte de la gente aquí. Yo creo que sí podemos aprender de su testimonio de él, ¿verdad? Buena sugerencia da él. Vamos a regresar con Noemí. Capítulo 3, versículo 1. De repente, ella se acordó de qué platicó allá en Moab con las dos nueras viudas. Una de las leyes en Israel, que se encuentra en Levítico capítulo 25, versículo 25, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y la palabra que dan es Goel. Goel, otra palabra en hebreo. El pariente más próximo puede redimir, porque Dios había dado la tierra a las familias en su lugar y no debían de extrañarla y deshacerse de la tierra. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Por qué? Porque así la tierra se iba a quedar con las familias donde Dios lo había repartido. Pero hay otras leyes que son muy interesantes en el Antiguo Testamento. Porque nosotros aquí, eso es lo que hizo Boaz. Juntó testigos de la redención de la propiedad familiar. A la vez, su unión en matrimonio con Ruth y la continuación genealógica real de reyes judaicas. Ese es Ruth capítulo 4, versículo 16 al 22. Si quiere verlo ahí, es donde funcionó esto. En Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Ese es el testimonio de Jacob cuando antes de que muriera. No se quitará el cetro, el bastón del rey de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Y quién es Silo? Es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y a él se congregarán los pueblos. Y en Isaías capítulo 41, versículo 14, dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y el Redentor mío es el mismo Jesucristo. Necesitamos seguir el ejemplo de vos. Amén. Dios proveyó más de lo que Ruth necesitaba. ¿Qué hacía? De la comida la llevaba para que su mamá, su suegra, que era ahora su mamá, realidad, porque estaba viviendo con ella, para que ella pudiera comer. Así es que ella estaba trabajando, llevando lo que ella pepenaba ahí de la cebada para desgranarlo y llevarlo a la casa. Y Boaz fue muy, muy generoso con Ruth, dándole pues casi más que podía cargar hasta la casa. ¿Verdad? Bastante generoso. Así es que ella continuó todo el tiempo de la segada, que son 7 semanas. Ahí. Así es que Ruth compartió con Noemí de la misma manera que vos estaba compartiendo a ella. Tal vez no nos parezca mucho a nosotros, pero alguien que sabe lo que es tener hambre y escasos recursos, esto es impactante y ministerio y ministra, es un ministerio al corazón de Noemí. Así como vos había ministrado a ella, a Noemí y a Ruth. En Lucas capítulo 6, versículo 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Entiende esas palabras? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Ese es usar costales. Yo no he visto el tipo de costales que yo conocía allá en Chihuahua, pero así me trajeron costales de frijoles, porque yo les prestaba dinero cuando ellos no tenían, y entonces ellos me pagaban con costales de maíz o de frijol y cosas así. Así es que es el costal y se abre y está fuerte, está tejido, no como los de azúcar, sino que es mucho más tosca. Así es que lo llenan, esta es medida buena, hasta arriba, la bolsa está abierta, la boca del costal está abierta y ya está lleno hasta ahí. Y luego dice apretada, así, para que no quedara ningún espacio ahí no lleno de la semilla. Remecida quiere decir que lo mueven así y luego lo brincan así y cabe más grano. Y dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Otra vez, está lleno hasta arriba. Y así me trajeron allá en Chihuahua. Ellos sabían esas palabras ahí. Dice, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Den y se les dará. Se les dará en el regazo una medida buena, llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Así es que los que están vendiendo, así debe de ser. Para poder recibirlo así, ¿verdad? ¿Quién hace esto? Dios. Dios dice que Él provee en esa manera. No debemos interpretar este pasaje diciendo que Dios siempre provee con tanta abundancia. Siempre. A veces permite que suframos pérdidas, que haya provisión solo para el día. Y ese librito nos hace la pregunta, ¿vas a ser como Ruth o como Noemí? Después de un tiempo de vacas flacas. Hay que permitir que la provisión de Dios te cambie. Versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Con vos. ¡Vos! Él es familiar nuestro. Él es redentor de las tierras que nosotros tuvimos que perder. Él es el Redentor, es uno de ellos. Así es que, eso es lo que hizo el nombre Boaz con Noemí cuando Ruth le dijo. Ruth estaba agradecido con Boaz, pero cuando Noemí supo quién era, ella bien se dio cuenta. ¿Y por qué es que si ella corrió para escapar de una hambruna, ¿qué pasó con vos? Él se quedó y era, pues, tan rico como se pudiera ser. Continuó bien. Así es que Noemí, aquí con esto, empezó a dar gracias por la provisión de Dios. ¿Usted cree? Sí, esta evoca acción de gracias ahí. Y Noemí dice, ay, tengo una tarea de buscar. Bueno, ella ya había hablado con Ruth y Orfa allá en Moab. Ella dijo, si yo tuviera varón en esta noche y concibiera hijo, esperaría a que él creciera para casarse con él, porque así era la ley. Así es que no. Por eso ella le dijo a los dos, quédense. Así es que Orfa se quedó, pero Ruth no. Porque Ruth ya estaba conociendo algo de la palabra de Dios. Y ella estaba buscando a Dios. Y cuando Noemí oyó que era voz, ella dijo, el nombre del varón, cuando Ruth dijo, el nombre del varón que hoy he trabajado es voz. Noemí dijo, bendito sea él que te ha reconocido. Algo sorprendente empezó a suceder en versículo 19. ahí. Noemí reconoce que algo bueno está pasando. Ella no esperaba lo que estaba viendo. Noemí empezó a dar gracias a Dios por vos, reconociendo que Él pudiera ser el Redentor de la tierra y ella podía decir, la persona que lo redime la tierra tiene que casarse con Ruth. Era su derecho de decir esto. Por eso Boaz le dijo eso a uno que estaba más cercano que él, porque él reconoció que él era número dos en la fila de nombres, quien podía redimir la tierra. Ay, Noemí, como muchos de nosotros, ya tarde, ya Dios está obrando en nuestras vidas y no queremos reconocerlo. Pero ella al fin ya lo estaba reconociendo. Amén. Ahí lo vemos, ahí. Hay una diferencia entre la provisión de Dios y la provisión que queremos nosotros. ¿Se ha fijado? Cuando usted pide a Dios cierta cosa, nosotros le decimos, lo queremos tal cosa y lo queremos hoy. Oiga, ¿quién podrá ordenar a Dios? Hay muchos que en su doctrina les enseña que pueden hacer esto, pero Dios no recibe órdenes así. Y no es cualquier persona puede orar a Dios. Cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, lo primero que Él dijo es, di Padre nuestro. O sea que uno tiene que tener una relación con Dios como su Padre. Dios no contesta porque es un ser humano. Hay solamente una oración. Si usted no ha arreglado cuentas con Dios, Dios le escucha su primera oración. Pero no para pedir cosas. Le escucha, Dios, soy pecador. Me he dado cuenta que Jesucristo pagó mi cuenta y me ofrece la vida eterna. Yo la acepto. Desde ahorita. Y desde ese momento, uno ya es hijo de Dios, si lo hizo con seguridad, con confianza, con firmeza. Muchas veces le dice ciertas palabras, Yo creo que Jesucristo es Dios, ¿pero qué? No vemos ningún cambio en la vida de la persona que lo diga. Entonces, no lo dijo de corazón, ¿verdad? Hay diferencias ahí. Pero aquí está vos, pues trabajando con firmeza para redimir la propiedad. Sabe que Jesucristo es el mismo Redentor que nos está diciendo todos los pasos aquí con Ruth y con Noemí y ahí en el pueblo de Israel. Jesucristo nos ha redimido, es nuestro Redentor, de pariente cercano ahí. Es que Noemí al fin reconoció la esed de Dios, la provisión de Dios. Ya estaba reconociéndolo. Versículo 20 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Hay una gran diferencia entre la provisión de Dios y la provisión que queremos. Porque nosotros queremos cierta cosa. Y le decimos a Dios, eso es exactamente lo que yo quiero. Especialmente cuando estamos en el hospital. Queremos que nos sane, ¿verdad? Pero a veces la enfermedad es para que aprendamos algo. Y Dios lo deja hasta que uno lo aprende. No tiene ningún apuro para sanarnos. Si nos toca la muerte, vamos a estar con Él de todas maneras. Me han preguntado que cuando me han operado y me crucifican, porque me pusieron un palo debajo de mis hombros y me amarraron al palo para que yo no pegara al cirujano, yo creo, es lo que yo veo. Y me han preguntado, ¿y de qué estaba yo pensando? Pues, sí, si fallan conmigo, entonces Dios, voy contigo. Es que yo viví así de todas maneras, allá en Chihuahua, porque recibí amenazas de tanto lugar, que ellos me prometían hasta el lugar en el cementerio donde yo iba a ser sepultado. Así es que, y yo no había hecho nada malo contra ellos más que predicar la palabra a sus hijos. Así es que no les gustó esto y me prometieron lugar para mi sepultura. Yo no sé si cumpliría ahorita o no, pero esa fue la promesa que me dieron. Y cada vez que yo salía para ese rancho, yo decía, Señor, ¿será hoy que nos vemos cara a cara? Así es que me esperan para enseñar tu palabra. Así es que voy, y si me dejan, yo voy a enseñar tu palabra. Y después de haber enseñado y estaba en camino hacia el pueblo donde vivimos, Cuauhtémoc, y hacia Elena, dije, Señor, no nos vimos cara a cara hoy, quizás mañana veremos. Y así vivimos diariamente. Así es que debemos vivir aquí ahorita, en esa forma, aunque no haya amenazas. Pero porque nosotros no sabemos lo que va a suceder a nosotros. Ningún día sabemos. Dios es el que tiene este control. Así es que tenemos que reconocer que Él es el proveedor y es el que nos cuida. Y si nos mata, nos va a llevar. Un hermano que está aquí me dijo hace rato, hermano Samuel, ¿qué es la diferencia cuando dice, el infierno sí entendemos lo que es, pero el paraíso, ¿qué fue? Fue el lugar que Dios tuvo que preparar. No hay indicaciones que estaba preparado antes. Pero cuando Caín y Abel nacieron, Caín era de los malos, del malo, de Satanás. Él no aceptó cuando Dios le dijo, tú has pecado y ahí está el animal en la puerta, mátalo y arreglamos cuentas. Y él no lo hizo. En vez de eso, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Así es que, ¿a dónde iba Abel? ¿Podía ir al cielo? No. ¿Por qué? Porque era pecador. No podía ir a estar con Dios porque no había ningún arreglo. Porque lo que Israel practicó en los sacrificios de animales era solamente para cubrir el pecado. Para medio así, Dios podía tener comunión con Israel. Así es que hasta que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, dice Efesios 4:8, que llevó cautiva la cautividad, porque ¿qué prometió al ladrón arrepentido? Había uno de los ladrones que no se arrepintió para nada. Pero el ladrón arrepentido, Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué iba Cristo al paraíso? No era el infierno. Y la Biblia, las palabras que yo leo, casi indican que Él fue al infierno para predicar. No. No, es que Él fue al mismo lugar que los demás, al paraíso. ¿Por qué? Porque Él era ser humano, con cuerpo humano. Había un solo lugar para los que mueren con fe, el paraíso. Pero ahora, ya que Cristo resucitó, llevó cautiva la cautividad, ¿a dónde? Espiritualmente están en el cielo, esperando la resurrección que está prometido para ellos. Nosotros, cuando nos toca la muerte, nos vamos al cielo espiritualmente. Eso es como Elena está allá ahorita, y sus familiares que murieron con la fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando Jesucristo viene por nosotros, no tenemos que morir. Esa es otra película que está siendo vendido, que indica que uno tiene que morir para poder resucitar. Pero no. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, dice que primeramente los que están muertos y en la tumba serán resucitados a nuestro nivel. Entonces los que de nosotros, si estamos aquí, nosotros vivos, cuando Él viene, pudiera suceder hoy en la noche. No hay ninguna razón para que no. Entonces, nuestros cuerpos, por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, serán transformados sin morir. Tendríamos el mismo tipo de cuerpo de los resucitados. ¿Y qué? ¿Por qué necesitamos semejante cosa? Es que vamos a poder hacer un viaje con Jesucristo desde la tierra hasta el cielo sin nave. Ahorita no podemos, necesitamos nave. Ellos proveen en los aviones y en los, toda clase de nave que va en el aire. Hay aire provisto, oxígeno, para poder respirar. ¿Cuántos han volado? No muchos, pero ya saben cómo es. Así es que nosotros podemos respirar allá porque ellos proveen el aire para respirar. Nosotros somos terrenales, atascados aquí en la atmósfera. Y hasta, yo no, donde está el campamento de jóvenes, pues yo no aguanto allá. Y es solo unos 6,000 metros más que aquí. Pero la atmósfera, el aire a ese nivel está bastante rarificado. Así es que si afuera, yéndose hacia el cielo, no tendremos necesidad de aire, porque tendremos el cuerpo resucitado o transformado. Y por eso nosotros podemos irnos con Jesucristo. Así es. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Es la cita, si no lo sabe. Ahí está. Así es que hay muchas cosas que necesitamos estar entendiendo, que no se explica en ciertos lugares, pero necesitamos entender. Ahora, cuando los israelitas pasaban el desierto, no había qué comer, y qué proveyó Dios. El maná, como el vino con el rocío. Cositas muy pequeñas, pero daba basto para los israelitas. Ellos no murieron. Dios proveyó. Y ellos se cansaron de esa provisión de Dios. Como muchas veces nosotros también nos cansamos de la provisión de Dios si no llega a cumplir con lo que nosotros esperamos. Pero porque cuando Moisés subió al monte Sinaí por 40 días, dijeron, ¿quién sabe qué le ha pasado a Moisés? Versión Samuel. Vamos a hacer dioses para adorar. Es bueno querer adorar y celebrar, pero requiere paciencia y disciplina hacerlo de la manera correcta. Y si no lo hace de la manera correcta, no vas a estar con Dios. Así es sencillamente. Así es que muchos creen que al decir yo creo en Jesucristo, ya, que ya uno es hijo de Dios. Pero uno tiene que creer hasta el punto de que la vida empieza a cambiar. Ahora, si algunos no tienen la hoja que he regalado de las 49 cualidades de carácter, yo he estado duplicándolos porque yo he estado ministrando a muchas personas nuevas. Así es que son las cualidades de carácter. Pues han oído del fruto del Espíritu, ¿verdad? 9 cualidades. No viene automáticamente. Muchos creen que Dios va a proveer todo así, ¡pum! Pero uno tiene las cualidades malas en la vida. Una de las malas es la mentira. ¿Cuál es el opuesto de la mentira? Decir la verdad. Así es que uno tiene que practicar decir la verdad y no decir mentiras. Y esa es la manera que las diferentes cualidades toman lugar de los malos que nosotros hemos cogido del mundo que está en nuestro derredor. Así es que Moisés estaba en el cielo, en el monte con Dios, y Israel dijo, haznos dioses. Y recuerda la vil mentira que Aarón contó. Pidió su oro y dice que, y yo lo aventé al fuego y salió el becerro de oro. ¡Qué barbaridad! ¿Quién puede creer una cosa así? ¿No? La cosa es que hay muchas predicaciones y predicadores dicen que debemos confiar en Dios, pero dicen que uno le debe de decir a Dios exactamente cómo y cuándo. Pero uno tiene que someterse a Dios cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Y el momento en que uno se arrepiente es el momento. pues me han dicho, yo quiero una casa de 8 recámaras y lo quiero ahora. ¿Cómo así? ¿Así ahora usted? Hoy una persona, no, ayer una persona me dijo, está mala mi hijita, quiero que Dios le sane. Yo ni sé si ella conoce a Dios, ni nada. Pero le dije, ¿puedo orar contigo? Si Dios quiere sanarla, está bien. Si no, pues Dios la va a llevar. Y si usted la llega a sanar y no le conduce a conocer a Dios, entonces sería peor porque iría al infierno y ahorita ella iría a estar con Dios. Sería mucho mejor esto. Así es, son cosas que nosotros necesitamos entender. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Tenga cuidado lo que pida de Dios. Así es que lo que hemos aprendido de Ruth es lo mismo que aprendimos de Jesús. No pedir conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a la de Dios. Y el resultado será una provisión inesperada, abundante y mejor de lo que nosotros hubiéramos pensado. Por eso podemos decir que Dios paga muy bien, pero no siempre paga con la quincena, cuando algunos creen que Él va a pagar. La verdad es que casi nunca paga en la quincena, para que veamos que es el Señor y no viene de nosotros. Dios es el que provee. Y lo hace de manera para que nosotros podamos reconocerlo. Amén. Ponga la confianza en el Señor. Si usted de casualidad entró sin saber a dónde iba a ir el día que muera, ahorita es el mero momento en que usted puede arrodillarse si quiere, ahí donde está. Pero orar con Dios, yo entiendo que Jesucristo pagó la cuenta de mis pecados. Yo acepto esto. Yo me arrepiento por todo lo que yo he hecho que no fue bueno para otros. Así es que enséñame cómo yo debo de vivir. Y en ese momento usted empezará una vida nueva. Y la vida nueva se trata de nuevas cosas, nueva manera de vivir. Pero Dios le ayuda. Amén. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te alabo y te glorifico.